bueno, todos los artistas y los que hacemos de alguna que otra manera o aportamos nuestro granito de arena a la cultura local, lo hacemos con mucho corazón, con mucho amor, como así también ustedes hacen su programa, el cual, bueno, agradecemos como siempre este hermoso espacio que nos brindan como para poder, bueno, difundir, ¿no?, todas las actividades culturales que hay en nuestra ciudad, o la mayoría, porque obviamente a veces, Pablito, pedimos disculpas porque no llegamos por ahí a todos los espacios, pero como le recordamos a la gente, siempre se pueden comunicar con la producción de Mañanas del Sur para hacernos llegar todas las actividades culturales, que nosotros estamos para eso, para difundir absolutamente todas. Ahí está. Así que primero te quiero felicitar, Paula, porque estuviste obviamente en la locución de el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, pero aparte resaltar que me pareció impactante el discurso, todos los discursos, pero el de Nacho Moná, hablando de la cultura, me pareció extraordinario, por eso quería resaltarlo, teniendo en cuenta que fuiste parte de eso, así que felicitación y también a Nacho. Bueno, gracias, Pablito. La verdad que fue un honor para mí haber estado en la conducción junto, bueno, con todos los compañeros y un gusto, una satisfacción y además, bueno, este, lo que significa, ¿no?, ese acto cargado de emociones. Te reencontrás con un montón de gente, bueno, con todas las personas, ¿no? Los referentes de los derechos humanos de acá de Concordia, de la región, y por supuesto que este Nachito estuvo brillante, es un referente cultural sin dudas de aquí de nuestra ciudad, y bueno, no, todo lo que dijo fue excelente y justo. Sí. Así que bueno, espero que muchos concordienses hayan tenido la posibilidad de haberlo escuchado tanto a él como a todos los sectores. Perfecto, ¿no? Ahí está, así que bueno. Bueno, Pablito, comenzamos, si te parece, con la agenda cultural. Perfecto. De este fin de semana. Bueno, recordamos que la agenda, digamos, cultural también fue muy extensa el fin de semana pasado. Sí. Muchas actividades referidas al mes de la memoria. También destacar, Pablito, que tuvo a cargo Nacho Moná, fue la vigilia. Sí. Por el Día de la Memoria, que también fue en la Plaza Urquiza. La verdad que me sorprendió la cantidad de gente que fue, que acompañó. Más allá de estos 50 años, ¿no?, que se conmemoran. Sí, pero bien la gente participando, está bien, bueno destacar bien. Eso. Totalmente, tanto en el acto central del 24 como en la vigilia del 23. Así que eso también resaltar. Y bueno, hay muchas actividades enmarcadas justamente en el mes de la memoria, como esta que les voy a comentar ahora, que tiene que ver con el día viernes, es decir, mañana a partir de las 20 horas, en la UTN, en el aula magna, va a haber cine, se va a proyectar Eva y Lola con entrada libre y gratuita. Esto es continuando con las actividades. Recordemos que la semana pasada también se estuvo proyectando una película ahí también. Traslados. Exacto. Impactante película sobre los vuelos de la muerte, terrible. Sí, muy recomendable. Y bueno, y esta se llama Eva y Lola, y esta actividad, además de proyectar la película, va a comenzar con lecturas de la temática, a cargo de integrantes del Club de la Lectura, a cargo de la Sociedad Argentina de Escritores, la filial de aquí de Concordia, que funciona también en esa facultad desde el año pasado. Y bueno, Eva y Lola es protagonizada por Celeste Cid, que es muy conocida, con la participación de reconocidas figuras como Alejandro Aguada, Juan Minujín, Iván de Pineda, entre otros actores, ¿no? Y esta historia nos cuenta que Eva ayuda a su amiga a escoger entre vivir la mentira o buscar la verdad. Así que, bueno, es muy, muy recomendable la película. Además, bueno, como dije, van a estar leyendo textos de la temática. Propuesta. Muy linda propuesta, libre y gratuita. Entonces, mañana viernes a las 20 horas en la UTN Concordia. Bueno, luego a las 21 horas, mañana viernes también, en el comedor Par Río, se va a presentar el dúo Cosa de Tomis, integrado por Tommy Lebrero en bandoneón y voz, y Tommy Stutt en bandoneón y acordeón. Esta propuesta que cruza, bueno, tradición y contemporaneidad también, en un formato íntimo, y está ideal para disfrutar de cerca el diálogo entre dos generaciones de músicos, ¿no? Así que también es una propuesta muy linda de los músicos, obviamente del Comedor Pal Río, que siempre tiene cosas muy ricas. Olvidate, y en mejor precio. ¿Eh? Ahí está, y la parte geográfica también es hermosa, ¿eh? Totalmente, ahí el escenario natural, seguro, Pablito. Por eso, espectacular. Exacto. Bueno, después nos trasladamos a las 21:30 a la Cigarrera Cultural. Ahí se va a poner en escena nuevamente La Libertad Miserable, que es una obra de Inmanencias, compañía teatral. Esta obra es protagonizada por Patricia Belsi, con texto, dirección y puesta en escena de Fabián Nardini, otro gran artista de aquí de nuestra ciudad, nuestro querido Fabi Nardini. Bueno, esta obra se va a presentar también, obviamente, en el marco del Mes de la Memoria, que se estrenó la semana pasada, Pablito, y nuevamente se pone en escena esta semana porque, bueno, mucha gente quedó afuera, porque, bueno, sabemos que es reducido el espacio. Sí, así que para y había mucha persona, actividad, así que está bueno que lo haya. También, exacto. Así que, ¿qué te parece, Pablito, si escuchamos a Patricia Belsi, a la Pato querida, para que nos cuente más detalles acerca de esta obra, de qué se trata, como para que, bueno, la gente se enganche y pueda ir a disfrutarla? Perfecto. Sí, y bueno, quería invitarles para este viernes 27 de marzo a las 21:30 en la Cigarrera Cultural, venir a ver el unipersonal que estoy interpretando, que se llama La Libertad Miserable. Está escrita y dirigida por nuestro querido maestro Fabián Nardini. Bueno, es un espectáculo que venimos trabajando hace un montón y que tuvimos la suerte de poder presentarla por primera vez y estrenarla el viernes pasado. La verdad que el estreno fue súper emocionante, hermoso, acompañados obviamente de nuestras familias, amigos, amigas, estudiantes, la verdad que el público muy amoroso, así que muy contentos por eso. Bueno, este es un nuevo trabajo del grupo, que somos Inmanencia Compañía Teatral. La obra también tiene música, tiene una producción de música y también una canción compuesta por él, por Diego Perichón, gran músico en la ciudad. La asistencia general y todo lo que se ve en las redes y en cuanto a la gráfica y a lo visual de la obra es de Sergio Calvo, y la foto de nuestro querido Santiago David. Así que, bueno, somos un equipo re lindo, un equipo lindo de trabajo. El espectáculo trata sobre una mujer inmigrante que llega al puerto de Buenos Aires, huyendo de la Guerra Civil Española y el avance del franquismo, así que, por tanto, la época en la que transcurre la obra es en esa época. Ella llega al puerto con todas las ilusiones de una nueva vida, pero a la vez también con todo un dolor tremendo por haber dejado su tierra y por cosas que le sucedieron allí. Y bueno, y acá en Argentina también le suceden otras cosas que no lo voy a contar para no adelantar la historia. Ahí está, Patricia Belsi, una grande, una amiga, obviamente, siempre una de las dramaturgas más importantes que tiene, en este caso, la ciudad de Concordia, y obviamente actriz, y en este caso con Fabián, ¿no? Totalmente, aparte es un talento, qué dupla, dos talentos brillantes, brillantes, y bueno, acompañados, por supuesto, por otros artistas, como comentaba Pato, es el caso del músico también y compositor, sí, Diego Perichón, que hace la música, digamos, en vivo de la obra. Qué lindo. Así que, bueno, Pablito, es una obra muy recomendable para pensar, para reflexionar, para conectar también, ¿no es cierto? Sí, sí, este, gran desde propuesta. La protagonista con el público. Así que una hermosa propuesta ahí en la Cigarrera Cultural este viernes a las 21:30 para todas aquellas personas que quieran reservar, que está bueno que reserven, porque digo, el espacio es reducido y además hay descuentos también en anticipadas, para jubilados, para estudiantes. Sí, sí, se pueden comunicar a las redes sociales de ahí de la Cigarrera Cultural o al 154-10-90-25. Es fácil el teléfono. Bien. Bueno, continuamos con el día sábado. Ahora, Pablito, a partir de las 20:30 en Popelca Costanera se podrá visitar la muestra fotográfica que se pospuso por cuestiones climáticas, que se llama Lo Sensible como Fuerza. Es otra actividad también que está bueno, que por ahí es distinto, ¿no? No tenemos tantas muestras fotográficas. No, y está bueno aprovecharlo. Es una linda propuesta para ir, porque también... Bueno, a las 21:00 del sábado en el Odeón brindará un recital Che Chelos. Está buena también la propuesta. Este dúo de violonchelistas, revelación del Festival de Cosquín 2017, que festeja sus 10 años de trayectoria con una gira nacional. Y bueno, y vamos a tener la posibilidad de tenerlos aquí en Concordia para brindar un espectáculo que fusiona el folclore argentino con arreglos originales e improvisaciones y también una importante puesta en escena. Bien, así que todas aquellas personas que gusten de este estilo, el día sábado a las 21:00 en el Odeón. Nos trasladamos ahora a Pueblo Viejo, a las 22:00 se va a presentar Concierto de tu Alma. Este es un homenaje coral a la obra de Luis Alberto Spinetta, del Flaco Spinetta. Esto va a estar dirigido por Lucas Salvarrey, así que bueno, es un concierto también muy emotivo, la música garantizado o el material musical, ¿no? Con el Flaco Spinetta. Totalmente. En donde también va a haber intervención de otros instrumentos, de danza, de fotografía, de algunos textos, de expresión corporal, de teatro. Así que bueno, también es una linda propuesta para disfrutar el día sábado. Y bueno, y vamos a cerrar, Pablito, el día sábado a las 21:00 en la Cigarrera Cultural también, porque se va a poder disfrutar de otra obra de teatro que también se estrenó la semana pasada en el marco del Mes de la Memoria y que se llama El Pañuelo. Es una obra interpretada por Flavia Martínez bajo la dirección también del querido Fabián Nardini. Y esta función entonces es el sábado a las 21:00. ¿Qué le pasa a una madre cuando secuestran a su hijo en una dictadura cívico-militar? ¿Qué pasa con una mujer cuya vida ha quedado desdibujada por una ausencia? Bueno, ella dice el comunicado, a pesar de los mandatos históricos, sociales y religiosos, construye nuestra identidad, destejiendo en su pañuelo el nombre de su hijo desaparecido, para invitarnos a conocer nuestra historia y recordarnos que mientras tengamos memoria y alguien alce un pañuelo blanco, no habrá lugar para el olvido. Así que esta también es una hermosa propuesta. Así que tenemos dos obras de teatro, ¿no? Marcadas en la Semana de la Memoria, tanto el día viernes como el sábado, que la gente que la vio a estas dos obras realmente la recomiendan y mucho. Sí. Así que, bueno, Pablito, muy completo, ahí pasó como siempre. Más o menos a grandes rasgos las actividades culturales que tenemos este fin de semana aquí en nuestra ciudad. Y bueno, recordemos que el fin de semana que viene, el fin de semana largo, también turístico, en donde, bueno, no tenemos... Capaz adelantamos el micro para el miércoles, porque recordemos que el jueves feriado... Pero va a haber una nutrida agenda cultural, seguramente. Bueno, después lo arreglamos. Después lo arreglamos, después lo arreglamos, y también, bueno, que vayan como viendo para ir organizando su agenda en Compartir Concordia, que ahí hay muchas actividades libres y gratuitas que tienen que ver con los museos, que siempre decimos que hay un montón de museos y de espacios verdes y turísticos aquí en Concordia, en donde también nosotros tenemos que aprovechar de los mismos. Pablito, ahí muchísimas está. Gracias como siempre. No, brillante lo tuyo. Es un gusto, un placer compartir un ratito, aunque sea con todos ustedes y con toda nuestra querida audiencia de Mañanas del Sur. Perfecto. Así que será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Ahí está, Paula. Beso grande y brillante como siempre. Un abrazo, Pablito, para todos. Ahí está, Qué lindo el micro de Cultura. Completa la agenda, Pablito. Brillante la Paula. Así que ahí está. Nos vamos rápidamente.